10:49, saludamos al intendente de la localidad de General Hacha, Abel Zavarot. Abel, buen día, estamos con Armando Lagarejo y Mauro Monteiro acá en Radio Kermés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, convocándote para hablar un poco de lo que pasó anoche con la tormenta, el temporal ahí en General Hacha, y bueno, tenemos entendido que hubo voladura de techos, caída de plantas, pero queríamos tener un panorama de desde la municipalidad lo que están haciendo y lo que ha pasado. Bueno, ayer tipo 6:30 de la tarde vino había un pronóstico. Vino una tormenta muy fuerte, sobre todo mucho viento, y precipitaciones más o menos en dos tramos habremos tenido 25 o 30 milímetros, pero sobre todo el viento, que agarró un sector de la ciudad que es medio repetitivo, porque hace un año y pico también pasó lo mismo. En aquella oportunidad hubo mucha caída de árboles y afectó todo lo que es la parte de electricidad y el suministro sobre la ruta 152, y ahora en una franja un poco, casi en el mismo, no en el mismo lugar, sino en la misma franja, más al sector oeste, produjo la voladura de techos, en algún caso también alguna estructura edilicia, lo que es los pilares de electricidad, el sector de bombas de la cosecha, en el sector norte que suministran agua potable a la localidad también se vio afectado, se estaba por restablecer ahora, por eso se pidió el cuidado en el consumo de agua potable. Y en el casco más céntrico de la ciudad hubo una voladura solamente de techo, sí mucha caída de árboles, de gajos, de palos de Telefónica que hoy vinieron, de Movistar, que vinieron hoy ya a acomodar y a levantar los postes o a cambiarlos en algún caso, pues tienen son añejos y por ahí con estos vientos claramente se caen, pero bueno, y después en la calle está trabajando todo el mundo, Cosega con su gente anoche, nosotros estuvimos ayer hasta las más o menos 9:30, 10 de la noche, muy temprano otra vez, yo hace un ratito llegué de recorrer también la ciudad, están trabajando las máquinas en distintos puntos y está trabajando todo como para restablecer nuevamente las condiciones, que también tienen la particularidad en Hacha de que precipitación que cae también afecta con el escurrimiento de las aguas a todo lo que es la transitabilidad de muchas de las calles de tierra que tenemos en la ciudad. Claro, ¿en la zona afectada hay energía o todavía no se repuso del todo? No, sí, hay energía. Puede haber algún sector minoritario, pero en su gran mayoría tiene suministro de energía eléctrica. Ayer mismo hubo un corte, pero fue parcial y temporal. El tema es que en un sector que sí afectó es el sector de bombeo de todo lo que está el sector de bombas de la Cosega, que serían sobre los médanos, sobre los valles. Ahí sí hubo una caída de algunos postes de electricidad y afectó el suministro y por ende a todo lo que es el trabajo de las bombas que trabajan con la electricidad, más allá que las cisternas de Cosega tienen un determinado nivel de agua acumulado, claramente la reposición, por eso se pidió el cuidado del agua, se vio afectada. Claro, ¿y se necesitó evacuar alguna familia, atender alguna familia puntualmente? No, nosotros fuimos a una... algunas de las viviendas, yo te decía hoy, sobre la ruta 152 al norte, son segundas viviendas, en algún caso. En otra tenía el taller, nosotros socorrimos para ver si necesitaba algo, trasladar alguna de las herramientas que tenía, tampoco fue necesario, pero se puso a disposición, y una señora allá más en el centro que se le voló el techo, había ido a la casa de uno de sus hijos, creo de un familiar, y tampoco, pero no hubo ni lesionados ni evacuados, y muchas veces nosotros tenemos siempre la residencia o la asistencia de la municipalidad para ese tipo de contingencias. Abel, ¿y ustedes necesitaron acudir al pedido de ayuda a la provincia o a otra a alguna localidad vecina para afrontar esta situación, o con recursos propios y con su propia gente y la solidaridad de los vecinos e instituciones del lugar se pudo salvar toda esta situación? A ver, todo se ha manejado con lo que es, nosotros tenemos obviamente un equipamiento renovado de lo que es maquinaria, de todo lo que es la parte para acomodar las calles y todo lo que es el recorrido normal para la contrarrama, los postes que vino la gente de telefonía, pero la provincia me comuniqué ayer, me llamó el ministro de gobierno ayer, me llamó hace un ratito, hace una hora, poniéndose obviamente a disposición, como lo han hecho siempre, también la presidenta del IPAB, porque tenemos esa comunicación de ida y vuelta en forma permanente, así que en ese sentido no me conviene. Seguramente vamos a hacer más tranquilo un relevamiento de los daños que han tenido algunas viviendas, como para ver si podemos llegar a pedir algún tipo de colaboración. Vamos a ver caso por caso. Hoy es muy prematuro, pues no han pasado ni siquiera 24 horas, pero la predisposición está y la coordinación siempre existe. Claro, estas cosas no se pueden prever, ¿no? Digo, pregunto porque estos temporales aparecen así de la nada, más allá de que hay alguna alerta o hay que tener cuidado o hay que estar atentos, pero cuando sucede esto, casi que la ciudad tiene que esperar a que termine para después analizar los daños. Sí, a ver, no voy a decir nada nuevo de un tiempo para acá. Yo creo que hace unos cuantos años para acá, hasta está en una zona, en el epicentro. No sé las razones, no soy un experto de fenómenos climatológicos, pero indudablemente el cambio climático, la situación de que acá no llovía desde hacía, fíjate qué paradoja, porque nosotros pedíamos que lloviera, no llovía desde diciembre, más o menos creo que fue el 15 o el 16 de diciembre. De ahí para acá habían llovido solamente 2 milímetros, se había secado una de las lagunas que está acá, que van todos los desagües, todo lo que es la parte pluvial va a esa laguna, estaba seca Estaba totalmente. seca directamente. Seca, seca, seca, absolutamente. Era un problema el riego en la ciudad hasta esta lluvia, problema serio, por la obra que estamos teniendo de pluviales, por la remoción que significa las calles, no dábamos abasto, estábamos con una serie de dificultad para, pues muchas veces en Hacha tenemos 2/3 de las calles de tierra y el riego es muy importante, sobre todo pues si hay mucho polvillo o algo flotando tipo talco, afecta a la vía respiratoria, afecta a muchas familias y era una preocupación. Y cuando se viene esta lluvia, se viene de esta manera, pero bueno, estamos un poco acostumbrados a eso y a trabajar y hay cuestiones que son imponderables, que no se pueden prever ni se pueden llegar a anticipar, hay muchas veces defecto en la construcción. Otras, algún tipo de planta que hay que sacarla por añeja. Hace poco hicimos un trabajo con COSEGA para sacar algunas plantas de la ruta que ya habían tenido sus años y era un riesgo. Y algunos decían, ¿por qué la sacan? Bueno, la sacamos justamente para que no ocurran este tipo de problemas. Y nada, nos toca a los intendentes y no solamente a mí, nos toca correr con esta y es la que nos toca campear y lo hacemos. Claro. Ayer no sé si estás enterado, pero ayer hubo una reunión de la Federación Pampeana de Cooperativas, donde se habló un poco de la morosidad que están teniendo algunas intendencias con las cooperativas que prestan servicios en distintas localidades de la provincia. ¿Cómo está General Hacha con la cooperativa de la localidad? Cero. Nosotros no tenemos ninguna deuda de ninguna naturaleza. Cero. Nosotros estamos al día en todo. No tenemos juicios pendientes, no tenemos deuda con la cooperativa, no tenemos pedido de adelanto de coparticipación, estamos con los números equilibrados, hemos incrementado el número de contribuyentes, somos austeros y hemos renovado 2/3 de la planta de vehículos de la municipalidad. Hemos hecho los deberes. Sé que no es lo mismo la situación nuestra, porque tenemos algún tipo de recaudación que no tiene otro municipio, Claro. pero no es hoy estamos económicamente, estamos saneados y financieramente. Bien, bien. Hay Por eso, tranquilidad por ese lado, digamos. sí, nosotros estamos al día en todo sentido, no tenemos ningún tipo de dificultad y no tenemos una relación muy buena en la actualidad con COSEGA, teniendo proyectos y cosas para resolver que tienen que ver con la gestión de Hacha y las interconectadas, que hace poquito estuvimos reunidos para un tema que nos preocupa, pero no tenemos, hoy por hoy, estamos soñados, hemos hecho los deberes para que así sea y sobre todo trabajamos de forma coordinada también hoy con la cooperativa, que es un puntal fundamental para la gestión también. Para los trabajadores y las trabajadoras, enero es un mes larguísimo y por lo menos en este año no han cobrado el bono de parte de la provincia de La Pampa y el mes se hace muy largo. Desde las intendencias también se le hace largo, digo, pensando en que tienen que pasar todo este enero, pero sobre todo tienen que a partir de mitad del mes empezar a juntar para pagar el sueldo a fin de mes. Yo te hablo por Hacha, nosotros claro, hacemos Hacha. Las previsiones y no tenemos ya el presupuestado y ya los recursos para afrontar con normalidad el pago de los haberes. Pero sí sé que hay muchas otras localidades que tienen esta dificultad porque es un descomplejo, baja la recaudación y sobre todo hay una baja también de la actividad económica en general, que en definitiva es un efecto cascada que repercute en lo provincial y en los municipios. Pero sí es un signo de preocupación, no en lo particular y en lo que nos toca respecto de allá, para afrontar lo que es haberes de lo que correspondería a enero, ya tenemos las previsiones del caso. Bien, perfecto. Después que hablamos la última vez con vos, Abel, acá en Kermés, respecto a agrandar o en realidad incrementar la cantidad de representantes en el Consejo Deliberante por la cantidad de habitantes que tiene General Hacha y también ocurre en otras localidades, medio como que hubo también un aluvión de otros intendentes, sobre todo de la UCR, que también están en contra de agrandar la planta de funcionarios municipales. Y acá viene la pregunta, ¿para que eso suceda, de mantener lo que están y no adecuarse a la ley? ¿Tienen que modificar la ley de municipalidades? ¿Eso tiene que pasar por la legislatura? Sí, tiene una modificación de la ley de la ley orgánica, porque el gobernador se tiene que ajustar a lo que dice la ley, la convocatoria que tiene que hacer, eventualmente no, casi con seguridad seguramente va a haber elecciones desdobladas. Al haber un censo, un dato oficial, como fue el último censo, nosotros pasamos a tener más de 15.000 habitantes, como también tú hay, y eso obliga por la ley a hacer una convocatoria para 12 concejales. A partir de eso, nosotros, algunos intendentes, en lo particular yo, creemos necesario esa modificación con el debate que se dé en el ámbito de la legislatura y por los legisladores, de que se equipare, para pasar a un número de 12 concejales tiene que haber un incremento de la cantidad poblacional, o sea, pasar de 15 a 30, 40, o lo que ellos consideren, pero nosotros decimos que el argumento más fuerte es que no tenemos equiparación, ni creo Tuay ni Hacha, con Santa Rosa y con Pico, en lo que tiene que ver la recaudación, en lo que tiene que ver la cuestión política, en lo que tiene que ver el desarrollo de estos últimos 30 o 40 años. No voy a decir nada nuevo, digo que Santa Rosa y Pico concentra más o menos el 40-40% de la población y nosotros no tenemos ese número, y de hecho lo vemos también en la coparticipación de lo que nos toca. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es algo absolutamente razonable para no agrandar la estructura política, que no solamente se reduce a concejales sino también a asesores y demás componentes del cuerpo legislativo, que es importante, pero creo que este número es el razonable para no incrementar el gasto político. Claro, es netamente económico. Yo creo que tiene dos aristas, es político y es económico, tiene dos cosas. Económico por lo que dije recién, y político porque creo que 8 concejales, como es en la actualidad, es el número suficiente o equiparable con la cantidad poblacional. Santa Rosa y Pico con 12 concejales puede que tenga otra realidad, otra dinámica política, otra envergadura desde todo punto de vista, y nosotros somos localidades, diría yo, en un segundo lote de localidades, que yo incluyo ahí a Hacha, a Pico, a Victorica, a Castex, a Ralicó, a 25 de mayo, y La Pampa tiene la particularidad de tener localidades grandes, mediana, pequeña y mucho más pequeña. Claro. Y esto se va a dar, o sea, si se da el año, o sea, a partir de este año, a partir de la primera sesión ordinaria donde abre la sesión el gobernador, y se puede llegar a dar durante este año, ¿crees que esto se puede llegar a dar? Yo creo que se tiene que dar, si hay alguna modificación a la ley, debería Darse este año. hacerse efectiva en el transcurso de este año, porque si a enero del año que viene no está esta modificación, el gobernador se va a regir por lo que es la ley y los datos que tiene, y la convocatoria va a ser para dos y no para ocho concejales. Digo Hacha y Tuay, que es lo que tengo más presente, pero hay a su vez otras localidades en el mismo sentido. Claro. No me Abel, acuerdo cuáles, te soy sincera. bien, perfecto. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo eso, sobre todo pensando en la mirada que tienen los intendentes de sus realidades, sobre todo. Y también, qué sé yo, esto de que Santa Rosa y Pico abarquen casi el 45% de la población en toda la provincia y los demás estén en otro lote, en otro escalón. También eso hay que mirarlo de esa manera. Tal Gracias cual. por el tiempo, Abel. Más vale si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, no, te agradezco como siempre y un saludo a todos. Abel Sabarot es el intendente de General Hacha. Ayer ocurrió un temporal donde voló techos y mucha caída de árboles. Nos dijo acá en Radio Kermés que no hubo que asistir a ninguna familia, que está trabajando la COSEGA, que no tienen deuda, que no le deben nada a la cooperativa, eso es un dato, Ni juicios ni pendientes, juicios nada. pendientes, ni adelanto de coparticipación, y Exacto. que están juntando para pagar los sueldos de este mes. O sea, están en, ¿qué sería? ¿En Miami? No, pero vos fijate, hoy escuchábamos al presidente de la FEPANCO, ¿no? Sí. Y ahora a un intendente. Justamente las municipalidades y las cooperativas son las que están en contacto con la gente y más con la realidad, ¿no? Y son justamente las dos instituciones, una institución cooperativa formada por vecinos y vecinas, la otra un municipio formado por vecinos y vecinas también, que más están sufriendo por ahí la realidad, ¿no? La realidad económica que nos impone un gobierno de Jota. Haciendo lo que se puede. Imagínate Sí. después de un temporal con Cattoli de Claro, intendente. Sale no es. con la Hammer a tirar chapas por ahí. Es difícil, yo lo escuchaba a Está difícil, Sabarot y ¿no? digo, qué lucha la de los intendentes para poder, como él dijo, renovaron parte del parque automotor, Sí. que ha sido fundamental Las para, dos terceras por partes. eso, para atender esta emergencia, ha sido fundamental, porque seguro que ahí sería algún camión, alguna grúa, andás a saber, maquinarias que se necesitan A ante estos través del eventos. programa provincial que implementó el gobierno provincial Perfecto. de poder mejorar eso a través de un crédito del Pero Banco de la Pampa a claro, tasa cero. pero ¿hasta cuándo se podrá aguantar esta Oh, situación?